Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, piloto. En Música Casual, emitiendo desde Agora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Oasis de Salamanca y Radio Juventud de Soto del Real. Hoy no tenemos invitado porque la ha pillado la lluvia. Vamos a hacer un poco de especial de la gente que no tocó en gusto. Y también vamos a hablar de algunos festivales que hay aquí en Madrid. Buenas tardes, buenas noches, Antonio, Juan Pedro. Hoy vamos a intentar hacer de nuevo un programa más. Y sí, vamos a hablar de festivales, de la fiebre de los festivales, que ha empezado ya hace unas semanas, pero ahora ya se intensifica. Hay festivales todo el año, pero en verano es increíble el volumen y la cantidad de festivales que coinciden y que hay al mismo tiempo. Ya hay festivales en cada pueblo, en cada barrio, en todos los sitios hay festivales. Te voy a poner una cosa para que te pongas en... ¿En onda? En onda, sí. ¿Empezamos otra vez? No. Esto me suena. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. ¿Está? Ya, eso, que te hará dudar. Que te hará dudar. Y más toma farsa imposible. Había dos temas mezclándose detrás. Brutal ese arranque. Sí, se puede quedar como un arranque falso de esos que hacen en otros programas de mucha más audiencia, pero nosotros también sabemos hacerlo, incluso sin improvisarlo previamente, ¿no? Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer dos horitas de radio, así con bastante alegría, y porque esto que no haga tanto calor en el estudio nos gusta mucho, así que dispuestos a eso. Esos que no estuvieron en gusto, esa mirada al pasado con la máquina del tiempo para ver qué pasó hace tiempo, ese cerrar con esos litigios y esas otras mini secciones que siempre nos gustan tanto y a vosotros espero que también. A lo mejor tenemos legendario hoy, ¿no? No sé si nos va a dar tiempo. Siempre es posible que dé tiempo o que no, pero los legendarios, lo bueno es que se quedan ahí No se mueven. Para siempre, se quedan. Sí, sobre todo porque son casitos fiambres. Como se han muerto, pues no se van a ningún lado y están ahí. Y de hecho teníamos uno preparado el lunes pasado y no se ha ido, sigue ahí, preparado para sonar hoy. Bueno, pero vamos a hablar sobre todo de festivales, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Hoy la mayoría de... Y además de los que nos pillan cerca, por aquí, por Madrid, vamos a hablar de uno que hay en la Complutense, Noches del Botánico, y también vamos a hablar de otro que se hace en Fuenlabrada, HDC Rocking Fest, de música más o menos de tupé. ¿De tupé? De tu pelo. ¿De tu pelo? De tupé, de gente con tupé. Ah. De rock and roll. Rock and roll, ¿no? Y rockabilly. Es un festival para moteros. Puntera sí, pero fíjate, también está Tito Ramírez. Pero los moteros no llevan, escucha, los moteros no llevan tupé ni uno. No. Por lo menos cuando se quitan el casco. Luego a lo mejor ya se peinan, pero con el casco es imposible llevar tupé. No, no han hecho cascos para el tupé. Es un festival de rockeros y moteros. Y vamos a empezar con Macy Gray. Y... Que muy bien, que no tiene nada que ver con todo lo que va a sonar. Por eso, sí, pero por tiene eso este programa te hace dudar. Pero tiene tupé esa señora, ¿no? Tiene mucho pelo, sí. Claro. Tiene mucho pelo, pero Richard no tiene tupé. No tiene tupé. La que tiene tupé era Imelda May, pero también se lo quitó. I Try, Mercy Gray, ¿cómo es? ¿Intenta? I Try, lo vamos a intentar. Bueno, lo intenta ella, nosotros también. Vamos a intentar nosotros hacer un buen programa hoy. Vamos a por ello. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Boy, I'm Y ahora a continuación vamos a ir con nuestro disco del mes, que es The Limbos, que estuvieron aquí la semana pasada y actuaron el viernes pasado, actuaron en Alcalá de Henares, y dentro de poco actuarán en otros festivales como Enclave de Agua y más. Sí, tenemos el disco Off the Loop de Limbos, es su cuarto álbum y un disco que, como nos contó aquí Roy el lunes pasado en una charla muy intensa y muy interesante, son 9 canciones donde él decía que se reinventan un poco, porque de Limbos de hecho empezó haciendo una música más orientada o más con más influencia de rock and roll clásico e incluso con influencias también de algunos ritmos latinos como Bugalú, como bueno, pues se movían esos terrenos, pero en este disco nuevo dice que son pasajes lisérgicos, pop barroco y psicodelia de bella factura, y todo esto entremezclado con atmósferas cinematográficas, guitarras sonido mosca y sintetizadores galácticos. Todo esto es lo que suena en este álbum de Limbos. La verdad que escuchamos 5 canciones, varias canciones, y nos gustaron muchísimo todas, y también la charla que tuvimos con Roy, donde nos contó muchísimas cosas de la banda. Y este mes van a estar sonando en el disco del mes, cada lunes una canción, y vamos con una que no escuchamos el otro día, creo, que se titula X. Pues esa, Incógnita. Total, despéjala. Make me disappear, even if you don't look at me. upon a child of God. He was walking along the road, and I asked him, where are you going? And this he told. Woodstock. Verano de 1969. Del 15 al 18 de agosto, 400.000 almas se reunieron en una granja situada en el municipio de Bethel, a las afueras de Nueva York. En total, 42 actuaciones, entre las que estuvieron Jimi Hendrix, Janis Joplin, Crosby, Stills, Nash & Young, The Who, la Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Sly and the Family Stone, tantas y tantas bandas y tantos especiales que se han dedicado a este festival. Y hoy vamos a escuchar a los grupos que no estuvieron allí, que de hecho hubo millones de grupos que no estuvieron en Woodstock, pero vamos a hablar de esos artistas de talla, de esos artistas famosos y conocidos que no estuvieron en ese festival. ¿Y por qué no estuvieron? Pues es lo que vamos a intentar descubrir hoy. The time of year, or maybe it's the time of man. I don't know who I am, but you know life is for learning. ¿Qué pasó para que estas grandes bandas como The Rolling Stones, The Beatles, Bob Dylan, The Doors, entre otras grandes, no estuvieran y no actuaran en este mayor evento de la música en vivo, como es considerado Woodstock, donde se hizo este encuentro para celebrar la paz, la inclusión y la música, y con el gran objetivo de hacerse eco de la unidad y del idealismo contracultural? Este festival representó el pináculo y al mismo tiempo la decadencia del movimiento hippie, que se manifestaría meses después con el asesinato de un espectador en otro concierto, en el concierto de Altamont organizado por los Rolling Stones, y también fue la primera piedra para cimentar la futura organización de festivales masivos de esta magnitud, sobre todo un evento único cuyas condiciones jamás serían las mismas de nuevo, como se pudo apreciar en esos intentos de repetición que se hizo en las conmemoraciones del año 1994 y 1999, que fue un auténtico desastre. Esta es otra historia que no vamos a contar hoy, y lo que sí vamos a contar es esa parte que no salió a la luz de por qué hubo músicos muy conocidos y famosos en aquella época que no actuaron en este festival. Y la primera de ellas es Joni Mitchell, que además Joni Mitchell es quien había compuesto una canción llamada Woodstock, que suena ahora en directo, como debió sonar allí. I have come here to lose the small take a short intermission. We'll see you in about 15 minutes. Escuchábamos ahí a Joni Mitchell, una versión especial de la canción Woodstock, canción que ella compuso idealizando este festival en 1970, pero curiosamente no actuó allí, porque esta cantante canadiense tenía que actuar el domingo y tuvo que cancelar, aunque estaba en el programa inicial del festival, tuvo que cancelar su actuación porque su manager, que era David Geffen en aquel momento, programó su aparición en una televisión en Nueva York el lunes por la mañana y, temiendo que no llegara a tiempo, lo canceló sin que ella lo supiera, aunque ya estaba como loca por actuar en ese evento. De hecho, la mayoría de artistas lo estaban. Todo esto ocurrió, como digo, por comparecer en el programa de Dick Cavett. Y este que suena por aquí, que escuchamos también, está otro artista. Es ni más ni menos que el señor Roberto Dylan, Mr. Bob Dylan, Zimmerman, premio Nobel, entre otras cosas, entre otros premios, premio Nobel de literatura. Y el señor Robert Zimmerman, Bob Dylan, no actuó tampoco en Woodstock. Era, podemos decir, uno de los músicos más emblemáticos de aquella corriente, aquel movimiento hippie de los años 60, finales de los 60, y curiosamente era un tipo además que vivía muy cerca de los... El músico se puede decir que vivía más cerca de donde se desarrolló el Festival de Woodstock, pero dice la leyenda dice que Dylan estaba tan cansado de toda esa marabunta de hippies que se presentaba en su casa que rechazó el concierto, y directamente cuando se enteró que iba a haber un festival en cerca de su casa, se fue a Inglaterra ese fin de semana para ni siquiera estar allí. Hay otra historia que cuenta el periodista musical Julien Bitoun en un libro que se llama Woodstock Live, y dice que no actuó porque su hijo estaba enfermo en ese momento, y aún así, dos semanas más tarde, se presentó en un festival de música en la isla de Wight, en Inglaterra, con lo cual concuerda que a lo mejor sí que estuviera en Inglaterra. En aquella época, Bob Dylan estaba lanzando bastantes temas, como este que escuchamos, el Lay Lady Lay, o temas como Nashville Skyline, John Wesley Harding, y por supuesto que la organización le había invitado, pero curiosamente, o para desgracia de muchos de sus seguidores que fueron allí pensando que iban a verle actuar, pues no fue así. En cualquier caso, vamos a ponerle hoy también aquí, a darle un espacio de música casual, como si hubiera actuado allí en Woodstock, y escuchamos Nashville Skyline. Ahí está. Thank you. uno de los temas más country rock que se puede calificar de Bob Dylan, nos da paso a otros grandes de la música, otros grandes que, cómo no, también recibieron invitación para tocar en Woodstock. Este fondo bluesero, podemos calificarlo, de los cuatro magníficos de Liverpool, The Beatles, los cuatro escarabajos también recibieron su invitación para actuar en Woodstock, pero no fueron. ¿Por qué? Bueno, estaban bastante liados, se puede decir. Por un lado, a finales del verano del 69, estaban justo grabando su mítico álbum Abbey Road. De hecho, ya se habían hecho esa legendaria fotografía en el paso de peatones, y se dice que principalmente esa es la razón por la que no pudieron cruzar el Atlántico para interpretar, pues, canciones, sobre todo clásicas de los Beatles, pero se puede decir su último éxito del momento, como era la que vamos a escuchar, que no voy a decir cuál es. Y muchos también culparon a, cómo no, se llevaba siempre las culpas, la novia de John Lennon, Yoko Ono, de aquella ausencia. Pero este experto en quién no tocó en Woodstock, que es Beatun, asegura que esa teoría no existe, que no, es una teoría falsa. De hecho, los Beatles ya habían acabado el recorrido juntos, que en ese momento ya no estaban actuando. Se comenta la última actuación como grupo, la última vez fue en enero de ese año, en el 69, en la azotea de, Londres. Lennon dejó la banda en septiembre del año 69 y un año más tarde el grupo se disolvió oficialmente. Esa es la principal razón por la que no actuaron. Cuando se lo propusieron, estaban, como decimos, el 20 de agosto finalizó la grabación del álbum Abbey Road, un disco que, una maravilla de disco, se puede decir, dentro del repertorio de los Beatles, con grandes canciones, donde le dieron también más cancha a George Harrison, con dos composiciones como son Here Comes the Sun y Something. Y bueno, es la situación, o los principales motivos por los que se dice que los Beatles no actuaron en Woodstock. También se cuenta que en Estados Unidos los estaban vetando en aquel momento el presidente Richard Nixon, debido al arresto previo que había tenido John Lennon por posesión de cannabis y todas las protestas contra la guerra de Vietnam. Pero bueno, son historias que se cuentan. Y también hay otra. ¿Cuál? Que John Lennon dijo que si no tocaba Yoko Ono con su Plastic Ono Band. Ono Band. Ah, mira, también otra más. Otra más. Bueno. Y ya los hippies ya sí que se tiraban al barro más todavía. Como veis, tenemos cuatro motivos por los cuales los Beatles no tocaron. Estaba claro que no iban a tocar. Y canciones como la que escuchamos ahora, un clásico de los Beatles, acusado también de plagio, algo de lo que vamos a hablar en este programa más tarde, no sonaron. Come Together. Be a at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Esto debieron pensarlo tanto los propios autores de la canción como muchos de los asistentes que fueron al festival de Woodstock. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Yo quería que estuvieran aquí en este escenario de Rolling Stones, pero no estuvieron. Tampoco estuvieron en Woodstock. ¿Y por qué no estuvieron los Rolling en Woodstock? Pues tenían un verano complicadito. También les invitaron, como no, como a todas las grandes bandas de aquella época. Pero, como decimos, el verano de 1969 fue bastante complicado. Sobre todo para su cantante, para Mick Jagger. Mick Jagger tenía una cita muy importante para él, para rodar una película en Australia. Una película que no recuerda a nadie, la verdad. Muy poca gente. En la que interpretó un delincuente llamado Ned Kelly. Pues yo vi un trozo Vi un trozo, ¿ves? En la 2. Sí, pero vamos, te la acabo de recordar. Yo creo que no te habías acordado nunca de esa película. Vaya truño. Y bueno, los Rolling Stones, pues por otro lado, tenían también un compromiso. Estaban planificando ya, estaban en mente con un proyecto para replicar un festival parecido al Festival de Woodstock en una noche de conciertos gratuitos en Altamont, en California. Y desgraciadamente en este festival, donde bueno, la seguridad la llevaban los Ángeles del Infierno, esa banda de moteros, pues falleció un espectador, fue asesinado, no tuvo nada que ver con los Ángeles del Infierno, pero muchos echaron la culpa a que la seguridad la habían llevado ellos. Todo eso marcó un punto de inflexión en todo lo que fue en la música en vivo y en la seguridad en los conciertos. Yo tengo ahí... ¿Discrepas? Sí. Qué bien. Yo creo que fueron los Ángeles del Infierno. Bueno. Porque en el documental este que se ve, ellos salen y no sé si era... un hombre negro el que murió. Bueno, puede ser. Es otra historia, otra leyenda que queda ahí. Otra leyenda urbana. En el aire. Y como decimos, los Rolling Stones, sus satánicas majestades, estaban muy ocupados en ese verano. En junio también estaban inmersos totalmente en la grabación del álbum Let It Bleed, esto que suena, el último álbum en el que grabó el gran Brian Jones. Y murió ese mismo verano, justo en el mes de julio. Dieron un concierto gratuito en Hyde Park, días después del fallecimiento de Brian Jones. Y como hemos dicho, luego en agosto Mick Jagger empezaba a rodar la película, con lo cual en toda esta situación pues descartaron actuar en Woodstock y se quedaron grandes canciones sin sonar, como esta o como la que escuchamos ahora, que es ese Give Me Shelter, Refúgiame. Thank you. En el año 1969 hubo grandes bandas que debutaron, que editaron su primer álbum de debut y fueron grandes artistas luego con una larga, longeva y exitosa carrera, como estos que suenan, Led Zeppelin, la banda de Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y el bajista. Nos hemos quedado con el bajista. No. Bueno. Casi los decimos a todos. Esta gran banda, Led Zeppelin, editaron su disco de debut en 1969. Estaban dando sus primeros pasos y eran primerizos. Su manager, Peter Grant, consiguió al grupo unos cuantos conciertos para que no fueran eclipsados por nadie. Quería que fueran la banda más grande de la historia. Y cuando estrenaron el primer álbum de la banda, les llegó justo la invitación para actuar en el Festival de Woodstock como una de las bandas emergentes más importantes o de las que más se hablaba, con esa mezcla de blues y rock. Y de hecho, unos días antes el grupo estuvo en el Asbury Park de Nueva Jersey. Tras finalizar la actuación, el representante de la banda fue abordado por los organizadores de Woodstock y ahí mismo rechazó la invitación. Ese verano podían haber actuado en el Festival de Woodstock, pero prefirieron irse a la playa y en vez del barro de Woodstock y decidieron que no querían actuar en un festival en el que iban a ser unos más, otra banda más de la lista de grupos actuando, porque claro, al ser una banda emergente no iban a tener una posición demasiado ventajosa, lo que se llama como cabeza de cartel. Con lo cual acabaron ese fin de semana durante el Festival de Woodstock, acabaron tocando al sur de la fiesta en el Asbury Park también de Nueva Jersey, se tomaron un descanso para asistir a un show de Elvis Presley en el Hotel Internacional de Las Vegas y se quedó esta canción que vamos a escuchar ahora sin sonar en el Festival de Woodstock, una de las grandes canciones de Led Zeppelin que no conoce mucha gente y que para mí es una gloriosa obra maestra, que se llama Baby, I'm Gonna Leave You. Thank you. away from this place. Gotta quit you, yeah. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, I'm here in Florida. Oh, woman. Woman, I know, feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow, yes it is. We gonna go walking through the park every day. Esta banda que suena ahora mismo, The Doors, Las Puertas, esa banda liderada por Jim Morrison, que fundó junto a Ray Manzarek, ese teclista que sacó ese sonido tan especial a este grupo. Tampoco estuvieron en Woodstock, tampoco. Estaban considerados en la lista de invitados, como no, como tantos otros que hemos mencionado hoy, y aceptaron al instante en cuando se les invitó. Pero luego, porque ellos pensaban que era Nueva York, que era uno de las plazas importantes y de los mejores mercados para actuar, pero no era en Central Park, claro. Al enterarse de que iba a ser tan lejos, dijeron, pues casi que no. Creímos que era como una repetición del Festival de Monterrey o algo así, y decidieron que no iban a actuar. Curiosamente, el batería de los Doors, John Densmore, sí que actuó en Woodstock, formando parte de la banda de Joe Cocker, que hizo un tema mítico, esa versión que hizo de los Beatles, ¿no? Del clásico tema de los Beatles, ¿de cuál fue? con una pequeña ayuda de mis amigos. With a little help from my friends. O sea que los Beatles sí sonaron, pero bueno, los Doors en cualquier caso no actuaron. Y por ejemplo su guitarrista Robbie Krieger dijo: fue una tontería que rechazáramos a actuar allí, porque fue el evento de la historia en el que habría que haber estado. Y bueno, en realidad no eran 100 kilómetros, era 300 kilómetros desde Nueva York. Se equivocaron totalmente. Y canciones de su disco editado ese mismo año, en el 69, The Soft Parade, que no es el disco de los que más éxito tuvo, diría que el que menos de los Doors, pero tienen grandes canciones, sobre todo con vientos y acercándose un poco al soul, como la canción que escuchamos, que se llama Touch Me. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Estos son los Birds, The Birds, los pájaros, una banda americana que en este caso hacen una versión así bastante espiritual, Jesus, It's All Right With Me, y otra banda que estuvo invitada en aquella época. De hecho tenían bastante éxito en el año 69, los Birds ya habían sacado varios discos, y en este caso les coincidió con uno de un disco mítico suyo, porque la canción The Ballad of Easy Rider, la balada del Easy Rider, la incluyeron en la película llamada también Easy Rider, y esa película mítica de moteros, y en este caso, bueno, pues tuvieron mucho éxito. No fueron al festival, también les invitaron, pero les pilló como volando a un concierto cuando se lo propusieron. Se acercó Roger McGuinn, uno de los músicos, al grupo y dijo que estaba montando un festival impresionante en Nueva York, pero que no estaban pagando así muy bien a todas las bandas. Entonces preguntó a la banda si querían hacerlo y dijimos no, casi que no. Estaban acostumbrados a cobrar bastante bien en aquella época, los Birds, y estaban un poco cansados también de esa escena. Y la escena hippie así, pero bueno, en cualquier caso, dijeron que querían un descanso y se perdieron. Reconocieron el mejor festival de todos. Y aquí los escuchamos con ese tema, la Ballad of Easy Rider. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road to some other town. All they wanted was to be free. That's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow. Past the shady tree. Otras bandas que no pudieron actuar tampoco en el festival por diversas razones. Por ejemplo, la banda King Crimson, un grupo que en aquel momento era cuando empezaba se empezó a crear todo el rock progresivo y todo ese estilo, con grupos como Genesis también, con historias musicales y letras épicas y todo este rollo. Ahí los invitó Jimi Hendrix, que los conocía de Londres, pero tenían compromisos en el Reino Unido y hicieron imposible su viaje y su llegada al festival de Woodstock. Y hubo otras bandas, por ejemplo como Moody Blues, que no estuvieron incluidos en el cartel original, pero decidieron no tocar. Esto es que por aquí que suena Moody Blues, que en aquella época pues también un grupo muy, para ese momento de Woodstock de 3 de la tarde, ¿no? Muy, muy bueno. O 10 de la noche. Tantas horas de festival es lo que había, ¿no? I'm Y como bien ha detectado nuestro traductor app especial de IA. Las canciones, IA, habla de Money esta canción, habla y hablando de Money. De Money, fue otra posible razón para que un grupo como Tommy James and the Shondells, esto no los conocéis mucho de vosotras y de vosotros que escucháis, pero cuando oigáis la canción los vais a conocer. Tommy James aquí, él, después del festival, dijo que podíamos haber ido, pero estábamos ahí al lado, a una patada. Estábamos en Hawái y llamó a mi secretaria y dijo, sí, escucha, hay un criador de cerdos en el norte de Nueva York que quiere que toques en su campo. Así es como se le planteó. Entonces pasamos y nos dimos cuenta de que lo que nos habíamos perdido un par de días más tarde. Y se quedó este hit de aquella época, más pop a lo mejor, dentro de lo que podía haber, de lo que actuó en Woodstock, que es Tommy James and the Shondells, Money, Money. Vamos con Spirit, esta banda que tampoco estuvo en Woodstock, y despedimos así este especial de grandes bandas que no estuvieron allí en este festival, pero siguieron sus vidas, carreras musicales. Thank you. Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Estado echando ese guiño al pasado en esta nave que nos lleva a buscar las efemérides del 10 de junio, pues concretamente hoy cumpliría años Judy Garland, que nació en 1922 pero murió pues en el año en el que se celebró el Festival de Woodstock. Judy Garland, actriz y cantante americana, famosa por ser Dorothy Gale en El Mago de Oz, fue la primera mujer en ganar un Grammy al Mejor Álbum del Año por Judy at the Carnegie Hall en vivo. En El Mago de Oz, con 16 años, cantó este Over the Rainbow. Tema más recientemente, esa versión en ukelele del, ahora mismo no sé exactamente si es hawaiano o neozelandés. Hawaiano. El que le queda el ukelele pequeño, ese. Y en 1964, el 10 de junio, y hoy cumple 60 años, felicidades, Jimmy Chamberlin, baterista americano del grupo de rock alternativo Smashing Pumpkins, grupo con muchas paradas en su vida, incorporaciones, bastantes vicisitudes. Este tipo provenía del mundo del jazz y se le describe como baterista de rápidas manos, furiosos redobles de caja y sus chispeantes golpes en las anillas. En este tema de Fear, C-Y-R, lo podéis comprobar. Música este viaje en el tiempo, ahora nos fijamos en los temas que se publicaron, ya sean singles o discos completos, un tal 10 de junio 1966, The Beatles, esos que no estuvieron en gusto, publican en Gran Bretaña el single Rain, Lluvia, escrita por Lennon y publicada como lado B del sencillo Paperback Writer. Ninguna de ellas dos aparece en el disco Revolver al que pertenecían. En el mismo año 1966, el rey del rock Elvis Presley publica su 26º álbum de estudio, Paradise Hawaiian Style, banda sonora original también de una película con el mismo nombre. Elvis quiere ser un perro, vida de perro, que es la que le gustaría llevar. Sitting on my mama's knee, someone to love me, someone to care, rub a dub dub little fingers through my hair and lead a dog's life. What a life, that's good enough for me. Dejamos a Elvis con su vida de perro, saltamos una década y en 1975 los fabulosos Eagles publican su cuarto álbum de estudio, One of These Nights, y el que da título al álbum, que llegó a número 1 en la Billboard Hot 100. Además hubo otros dos singles, top 10 también, como Lion Eyes y Take It to the Limit. En este caso os dejamos con One on This Night. La década de los 80 empieza con Bob Marley and the Wailers, que el 10 de junio de 1980 lanzan su 12º álbum de estudio, Uprising, y último de Marley, ya que murió justo al año siguiente. Estas letras ya son muy comprometidas por las causas sociales y políticas y espirituales. Incluyó temas como el Grand Redemption Song, que le hemos oído aquí demasiadas veces, no por ello deja de ser una gran canción, o este Could You Be Love. Saltamos un quinquenio, que es una cifra que a muchos es cuando les pagaban la antigüedad antiguamente, para centrarnos en 1985, en el que hay tres grandes canciones que se publicaron justamente ese 10 de junio. En primer lugar, los Talking Heads lanzan su 6º álbum de estudio, Little Creature, en el que incorporan country usando en varios temas también incluso una steel guitar. Fue su álbum más vendido, con buenas canciones como este Road to Nowhere. En el mismo año también REM publica su tercer álbum de estudio, Fables of the Reconstruction, o también The Reconstruction of Fables, porque hay por ahí dos portadas en el disco y está escrito de dos diferentes maneras, ellos siempre tan enigmáticos. Y fue el primero grabado fuera de Estados Unidos, con un sonido más oscuro y turbio y temas sacados en personajes del gótico sureño como este Wendell G. He was reared to give respect, but somewhere down the line he chose to whistle as the wind blows. Whistle as the wind blows. Did he had a dream one night that the tree had lost its middle. So we built a trunk of chicken wire to try to hold it up. But the wire. Y cerrando ese trío de ases de 1985, el siempre presente Bob Dylan publica Empire Burlesque, su 23º álbum de estudio, grabado en 2 años y con muchas colaboraciones. La estuvimos contando. Y entre músicos y colaboraciones, 29 personas participaron en este disco, en el que os recomendamos que escuchéis Clean Cut Kid, que está ahí tocando con Rod Wood. Pasamos ya al siglo XXI y los Red Hot Chili Peppers en 2002 publican uno de sus mayores éxitos, By the Way, anticipo de su 8º álbum de estudio, By the Way también se llamaba. Es la canción 52 de las 100 de todos los tiempos según la revista Rolling Stone y la que más aclama a su público en los conciertos. Y ya para cerrar este viaje en esta nave del tiempo al 10 de junio, en 2008, relativamente cerca, un grupo que para mí ha sido un descubrimiento, una banda de rock canadiense que se llama Sloan, publican su 9º álbum de estudio Parallel Play con 13 temas, entre el que está The Other Side, que fue incluido en la popular serie de televisión americana Castle. Para mí un descubrimiento y vamos a dejar la canción entera para que la disfrutéis. We'll be right back. Van a estar tocando el próximo viernes 14 de junio. Las aperturas de las puertas serán a las 10 de la noche o de la tarde, el viernes. Y estarán ellos, estará Garballo, Lee Detector y Calizo, entre otros. ¿Pero esto es un festival? Sí, es un festival de tres días. Ah, el vale, viernes van a tocar bien. Ellos. Es... Entonces luego hay... El Hawk, Hawk Rocking. El festival Hawk Rocking, que es un festival de dos días, el 14 y el 15 de junio. Ah, estamos ya, estamos informados, estamos tremendamente informados. Es un evento organizado para disfrute de toda la familia y todo tipo de moteros. Vamos a divertirnos antes de que llegue el meteorito o estalle la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que dicen. El domingo también hay festival. O sea, lo dicen el sábado y el domingo, ¿no? Claro. Viernes, esto, sábado y domingo. Que sí, sí. Bueno, es que sepas, es en el ayuntamiento, en el Parque de la Pollina, en el ayuntamiento de Fuenlabrada. 14 y 15 de junio y el domingo también, 16. El hot, como hot dog, pero con C, Hawk Rocking. Lo que no sabemos es quién toca unos días y otros. O no, sí. Pero joder, los grupos son buenísimos. La Perra Blanco, sí, ha dicho el viernes. Pero está La Perra ahora, Blanco, ahora buenísima esa rockera. Tito Ramírez, Bank Roberts, está Roy Thompson. Sí, Gallizo. Sí, pero que aquí no. Si miras, quiero decir dices, que no sé. Que... Te informas en la web, Hawk. Seguro que sí, seguro que sí. Página web, ¿no? Como siempre. Sí, muy bien. De toda la vida. No, te vamos a decir sí. También el, las actuaciones de, del sábado, que a partir de las 7 de la tarde están Maharajas, Tito Ramírez, Straight Wet, Roy Thompson y La Perra Blanco. Y el domingo, día 16 de junio, que es la clausura del festival, los conciertos darán comienzo a partir de la 1 del mediodía. Y actuará Matt, Martin Trio, Don Diego Trio, The Black Robert, Jason Stardy y The Fight Cannon, que me parece que son los que van a cerrar el festival. Me hubiese gustado poner alguna canción de este grupo, pero ya la pondremos la semana que viene, de The Fake Cannon. Vamos con The Footstones. Ya la hemos escuchado. Sí, pero si quieres poner otra. No. No. Pues nada, entonces pon lo que quieras, maestro. Sí, vamos a poner a The Fake Cannon, que antes la hemos escuchado, la canción Take a Train. Take a train to live this town. Won't take in the hope and down. Go the way you live me now. Don't see you missing around. I wanna go. I don't know. I gotta go. I gotta go. No more train. Take a train, I gotta go. No more joke, the time is gone. Say goodbye and close the door. Don't wanna see you anymore. I wanna go. I don't know. esto hay que evitarlo. Los golpes en el suelo hay que evitarlo. ¿Allá? ¡Que mira! ¡Que toma! ¡Que anda! ¡Anda! A ver, un saludito para... ¿Quién? Para todos los vallecanos. ¿De quién? ¿Quién eres tú? Del Josete. A ver, Josete. Desde Pan Bendito. Aquí estamos los delincuentes. Y en especial vamos a saludar... ¿A quién, compadre? A Música Casual. ¡Ole! ¡Ya anda! ¿Eso cuándo es? ¿Qué día lo echan? Eso es los lunes de 8 a 10. A ver. ¿Qué? En Radio Valleca. ¡Mire usted, que mire usted! ¡Los delincuentes, mire usted! ¡Josete, mire usted! ¡Que mira, que todo ya acabó! Esta es la sintonía del Más de lo Mismo y hoy va a ser un poco más prolongado de otros días porque hablábamos de plagios. Va a haber más explicaciones. Va a haber más explicaciones. Más detalle. Y más música. Y más música. You're way too easy to see through. Not the best places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. La temática que teníamos era plagios y os habías copiado, ¿no? De alguien. Sí, lo había copiado de... Es chiste malo, no, pero, lo había pero tiene que llegar al final del programa. Lo había intentado una vez y fue rechazado porque no, hecho, era una temática tangencial. De hecho, es una sección copiada. Esta, Más de lo Mismo, viene de escuchar dos programas de radio, uno que hacía un concurso mañanero y otro también. Los dos eran mañaneros. Pero pues, no me voy a decir cuál es porque no se menciona al genio, ¿no? Como decía Picasso. Viene un poco de eso, de poner canciones conocidas al final del programa y al mismo tiempo que las elija la gente que escucha. Pues fíjate, en este caso, esas canciones que ponemos, en vez de ser tres, esta vez han sido seis, porque iban de parejitas, claro. Aparecía la original y la más conocida o la que después cogió más éxito y hubo el litigio, lógicamente, porque él o la que lo había editado primeramente reconocía en esa canción muchos de sus acordes, melodías, etcétera. Y ahí tenemos tres, no vamos a decir los resultados hasta el final, porque también dejamos un poco la incógnita, la intriga, pero sí podemos decir un poquito sobre los tres litigios, ¿no? Venga, bien, Rafa. Bien, bien, pero ¿por cuál empezamos? Porque si empezamos por uno y la gente piensa, ah, esa es la no, que he perdido. No, empieza y tal. Por, mira, así al azar, por ejemplo. Men at Work es una banda australiana que sugirió aquí nuestro maestro Juan Pedro. Bueno, una de las mayores bandas, yo creo, de éxito de Australia. Y con mejores. AC/DC, no sé, a lo mejor Midnight Oil, pero bueno, hay grandes bandas en Australia. Pero en su estilo hecho, la mejor, algo. Rafa, en ese estilo la mejor. Sí, sí, sí, yo creo que sí. The Quarter de Flash también estaba en esa época, también australiana. Y luego los Jet también tuvieron los mucho Jet. Test y claro, todo. Claro, ahí, me acuerdo yo que ganaron un Más de lo Mismo verdad, también. Pero bueno, como banda, Men at Work es un grupo de pop rock que tuvo muchísimo éxito en aquella época. Y hace una versión, el tema Down Under, que el litigio fue un poco después de que la hiciera. Es una canción del año 83, creo recordar. 81. Y ya está, ya Antonio ha visto, yo la memoria no me funciona del todo, pero la Antoniopedia. De ese gran disco que era Business as Usual. Business as Usual. Brutal. Porque hay varios temazos ahí. Y les acusaron de plagiarla de una canción infantil que había en un programa de televisión. Parte de la melodía. Me parece. Que de es los una, Boy Scouts. De los Boy Scouts, sí. Una canción que se llamaba Cucaburra, Antonio. Cucaburra. Y concretamente se adjudicaba a Marion Sinclair. Que doctora. Luego, de hecho, ella lo demandó en el 2006, por ahí, o empezaron los 2000, cuando esta canción en realidad la habían sacado muchísimo antes, había sido un éxito. Entonces, no lo sé, un poco, a mí me parece un poco un poco raro, un poco oscuro, ¿no? Que porque tardaron tiempo en darse cuenta. Claro, bueno, y luego igual... aparte la melodía, vamos a escuchar un poquito la de Men at War, ¿no? Men at War los tenemos por ahí, ¿no? No, no tenemos ni la original ni la copia. A ver, por supuesto, lo que han ganado y lo que se parecen a ellos. Bueno, vamos con el siguiente plagio. Pero, Men at War volverá. Pero sonará esa canción, el Down Under. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la melodía de la flauta? ¿O sabéis? Sí, a ver. No está mal. No está mal. Como playback improvisado a capela, no está mal lo que hemos hecho. Pero bueno, sonará Down Under. Vamos con la siguiente canción. Que está además así, ponla desde ya. Y ahora empezamos a hablar de ella. De Chiffons, y la canción se llama He's So Fine. He's So Fine. Años 60. My sweet Lord, aleluya. Es total, clavadita, My sweet Lord, aleluya. Sí, sí, sí. Está exacto. Ahí. Aquí está otra de las canciones participantes que la acusaron de plagio, y aquí sí que hay literatura sobre este plagio. George Harrison. Muchos años, además, ¿no? Bueno, a ver, cuéntanoslo, sí, Antonio. Harrison, cuando fue demandado, Harrison ya era un potentado ricachón para esos entonces. Y compró la distribuidora de Chiffon. Espérate, me parece que lo compró como para evitar el litigio. Un momentito. No, está bien, está bien. He dicho me parece. ¿Cómo fue? Bueno, el manager de George Harrison, Alan Klein, fue a Estados Unidos y compró todo el catálogo y toda la compañía. Y luego le demandó a él. No, no fue así. Sí. No, te corrijo un poco la historia. Fue el manager. Esto es una tercera versión, qué bueno. De Chiffons, la discográfica de Chiffons demandó. Que suene de Chiffons. Ponlos otra vez. Porque ya que los plagiaron, por lo menos. Vamos que suene de fondo, ¿no? Más sweet Lord. Aleluya. Aleluya. A lo que vamos. Aleluya. El manager fue a negociar ese litigio con la compañía y. La compró y le dijo a George Harrison: no quieren, no aceptan acuerdos. Y como sabía el y entonces el que tenía. El que demandó luego a George Harrison fue el propio manager que había comprado. Claro, porque sabía el dinero que tenía en la cuenta y por eso le pidió. Pero eso no ha sido lo que ha dicho Juan Pedro, más o menos. Sí, es lo que he dicho yo. Sí, sí. Porque no es una tercera versión, es una segunda, bueno, alimentada y floreada. Lo que también, no sé, hay gente que lo comentaba, por ejemplo, que es una canción tan tan hermosa y espiritual, y luego solo le trajo problemas al pobre George Harrison. Paradojas. Pobre, pobre, de verdad. Mira qué copiando. Bueno, que al final perdió, ¿no? Que perdió tuvo el que pagar litigio. Y tal, pero luego yo no, creo que no. Vamos a se comprobó que era un plagio. Termina eso la historia. Sí. Vamos a terminar la historia. Bien. Entonces, George Harrison, como se dio cuenta que el otro había actuado de mala fe. Entonces me parece que no le tuvo que pagar mucho dinero, ¿eh? Ah, vale. Y ahí se quedó. Pero plagio es. Sí. Vale, que era de lo que se trataba, ¿no? Reconocido. Ha habido plagios de todos los colores. Porque ha habido incluso alguno, un grupo que ha plagiado mucho, que era Led Zeppelin. Y ahí, por ejemplo, hubo un juicio en el que no pudo escucharse la canción de la que no había. Pero esto lo contaremos otro día, porque está claro que me estamos viendo que no es el momento. Porque yo creo que ahora vamos a ese tercer plagio que se les acusó a The Beach Boys en su Surfing USA del álbum con el mismo nombre de 1963 de haber copiado la melodía de Chuck Berry del Sweet Little System, que es el que estamos escuchando. Sweet Little System. Que fue un sencillo lanzado en 1958 que llegó a los primeros puestos en Estados Unidos por parte de Chuck Berry, o sea que ya tuvo su éxito. El tema que publicaron los chicos de la playa es prácticamente la misma melodía, como habéis podido comprobar, solo con diferente letra. Y se registraron a nombre de Wilson, uno de los Beach Boys, sin incluir al autor original. Para los Beach Boys el tema fue su gran éxito, llegando al número uno en la Billboard Hot 100 del 63. No solo tomaron de Berry para el tema, sino también de Chubby Checker, de su Twisting USA, al listar sitios donde practicar el surf en Estados Unidos. Y además aparecen 16 localizaciones, cosa que también Chubby Checker hacía en sus canciones. Podría ser como un blog actual del surf. Cuando el tema explotó, Chuck Berry reclamó como suya la melodía. Tras ello, Murray Wilson, el padre de Brian, el supuesto autor, reconoció a Chuck Berry en los derechos sin decirle nada a su hijo. Y además también lo hizo con la letra, lo que le enfadó a Brian un montón porque la letra era de Brian. Chuck Berry siempre reconoció que le gustaba un montón el tema de los Beach Boys. Y Mike Love, otro componente de los Beach Boys, también dijo que él también quería reclamar a los primos, que eran los tres hermanos, Brian, Carl y Dennis, derechos de autor, pero ahí no hubo ya opción en este debate y se comprobó lógicamente que era un plagio absoluto. Vamos con las votaciones. Las votaciones han sido, coincidentemente en el orden en el que las hemos puesto, en tercer lugar Men at War con su Down Under, frente a Marion Sinclair con un 28%, en segundo George Harrison con su My Sweet Lord con el 35%, y esta última que estaba sonando y que sonará ahora, la de los Beach Boys, Surfing USA, con un 37%. Han estado muy justitas, prácticamente han estado pelando estos dos plagios, porque eran plagios absolutos. Los tres. Sí, pero estas dos finalmente han estado ahí muy juntitas. Muy juntitas. Así da gusto. Y con, Decisión no unánime, sino variada. Variada y distribuido. Y con esto, por mi parte, besos, abrazos, despedimos el programa, que espero que os haya gustado y hasta el próximo lunes con sorpresa. Chao. Pues nada, hasta el próximo lunes. Esta se nota el plagio también, ¿eh? Buena semana, mucha radio. Escuchando música casual de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. Todos los lunes de 8 a 10. Mensaje en una botella para toda aquella persona que escucha la radio. Sí, ¿quién es? Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué me gusta? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué opino del techno, del reggaetón? Escucha. Y entonces... Todos los lunes de 9 a 10 de la noche escucha música casual en casa o en el coche. En el 107.5 de la FM o en internet. www.radiovallecas. Que no se te olvide que es con K. Sí. .org. Fin. No te vayas, no te... Que tú como chinela de maviador, que alegría de tenerte junto a... que no te vayas más de aquí, de habitación, con los gallos, sí. Sueña y sueña, vámonos, vámonos, vámonos. Siempre de la ayer, que ay, qué alegría, niña, tenerte a la perrita mía, niña. No, no te vayas, no, no te vayas, no, no, no, te quites, no, la luz mi tuli, el lulu tuli, que el upido hija, y le comimos el lulu. Lija, hello, Dolly. Música casual. ¡Eh! Apúntamelo, Vicente. Ahora me he equivocado de letra, pero igual. ¿Dónde caramales? Solo tenéis que hacerlo, tío, si no, no vale. Triquita la caja. ¿Canta tú? Sí, Carlos, claro. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Vale, vale. Ay, eso hay que quitarlo.